Es que ya son 20 personas las que han sido expuestas al escarnio público por medio de estos videos en la zona del Catatumbo, acusándolos de diferentes delitos y no conociéndose el paradero después de estas pruebas fílmicas. Jaime Martey, defensor regional en Norte de Santander. Nosotros aspiramos a que el gobierno nacional tome control de la situación. Estamos viendo nosotros diariamente, no solamente en los medios, sino hay muchas que no se ven, y allí es donde la incidencia de la defensoría es bastante determinante, porque hay mucha gente que teme denunciar. Hay muchos hechos que están impactando a la comunidad, pero nosotros estamos igualmente haciendo presencia. Se ha pedido el acompañamiento de la fuerza pública en esta región. Y en el mundo, el activista egipcio-palestino Ramish Haad, una figura destacada de la revolución en Egipto allá en el 2011, llegó a París el sábado, visiblemente aliviado tras haber permanecido más de 900 días detenido, pero eso sí, fue despojado de su nacionalidad, según se lo indicó a su familia. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta están preocupados por proyectos mineros y energéticos. Han sido otorgados más de 144 títulos mineros. Ya hay un número también significativo de hidrocarburos en algunas zonas y está planteado la prospección del tema de Franklin en algunas zonas de parte baja de la sierra. Hay inseguridad jurídica y falta de voluntad política para la protección del corazón del mundo. Lo que viven los pueblos indígenas merece atención, porque es el equilibrio ecosistémico, y también merece atención porque si hay procesos que están en marcha y son inconsultos y no debería pasar, ¿qué hacemos frente a esto? Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Los temas protagonistas de 2021 estuvieron en Hora 20. Junto a los líderes de opinión, expertos y las voces más importantes de Colombia. En 2022, Hora 20 seguirá analizando y debatiendo alrededor de los temas que nos importan y marcan nuestras vidas día a día. Y continuaremos con nuestra Hora 2022, Hora de Elecciones, con el seguimiento y el debate alrededor del proceso electoral en Colombia. Hora 20 regresa el martes 11 de enero en Caracol Radio. Dirige Diana Calderón. Caracol Radio. Más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Hola amigos de Caracol Radio, feliz madrugada para ustedes. Estamos dando inicio de este Sabor de Colombia. Siempre lo hacemos con música y en esta oportunidad invito una buena canción de Paola Jara para que nos acompañe en el Sabor de Colombia. Comienzo de año con la noticia de que muchos artistas nacionales e internacionales tuvieron que suspender sus presentaciones por temas de COVID. Ya varios de ellos afortunadamente se encuentran listos para sus presentaciones en este inicio de año. Otros tendrán que esperar un poco más. Recordemos situaciones difíciles que tuvo el Gran Combo, ya superado afortunadamente. Rey Ruiz, Silvestre Angón, Gilberto Santa Rosa, fueron muchísimos. Fruco, el señor Julio Ernesto Estrada, también Nati Natasha, BTS y la artista que escuchamos en este momento, Paola Jara. Es lo mejor que me pasó, qué bueno que se enamoró de mí igual que yo. Con con la música de Paola Jara, entonces damos inicio al Sabor de Colombia. Soy Aleida Salcedo, bienvenidos, vamos hasta las 4 de la madrugada. Siempre estamos aquí los sábados y los domingos con artistas y con la música de nuestros talentos. El día de hoy estaremos hablando de una fiesta que lleva más de 100 años. Se hace aquí en la capital de la República, en un barrio que tiene mucha tradición, el barrio Egipto, y se celebra entonces la llegada de los Reyes Magos. 9 y 10 de enero se llevarán a cabo todas las actividades en el barrio Egipto y estaremos entonces con la alcaldesa de la localidad de La Candelaria para que nos cuente acerca de la tradicional fiesta de Reyes Magos. También les cuento que el próximo 13 de enero es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Tendremos a una psiquiatra, una mujer que habla precisamente de este tema, de la depresión, un especialista en el tema. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué se origina? ¿Cómo tratarla? Estaremos con ella en nuestro segundo bloque de este Sabor de Colombia. Por ahora, música de Paola Jara para acompañarnos. Vamos con nuestra invitada, pero es importante recordar lo que dijo el pasado viernes el ministro de Salud y Protección, el señor Fernando Ruiz Gómez, acerca de el aislamiento en Colombia y los nuevos lineamientos para la toma de muestras. El ministro de Salud y Protección de Colombia, el señor Fernando Ruiz Gómez, habló recientemente de los cambios en los lineamientos de aislamiento y toma de pruebas para casos sospechosos de COVID-19. Se reduce el aislamiento en Colombia de 14 a 7 días. Personas que a partir del primer síntoma, flujo nasal, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, entre otros, deben guardar aislamiento continuo de 7 días, ya no será ni de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación. Lo más importante, eso sí, dijo el ministro de Salud, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a cortar la transmisión. Asimismo, señaló que esas personas, especialmente si se trata de jóvenes, no es necesario que se realicen la prueba. Por otra parte, para el caso de las personas sintomáticas que tengan comorbilidades, los mayores de 60 años o los niños menores de 3 años deben consultar a su EPS o a su IPS de referencia para que se les haga el respectivo seguimiento de acuerdo con el criterio médico y, si es el caso, se realicen los exámenes que sean necesarios para hacer ese seguimiento estricto de las personas dado su mayor riesgo de complicaciones. La música está presente en el Sabor de Colombia. Baila, baila, que para bailar no necesita lengua, baila. Carlos Vives contó que, pues, debido a la creciente ola de casos de COVID-19 y para resguardar la salud del público, del equipo de trabajo, de él mismo, pues el tour Carlos Vives, llamado Después de Todo Vives, será pospuesto para el mes de septiembre de este 2022. Por ahora, entonces, no habrá tour, no habrá gira, no habrá viajes. Según los organizadores, se ha tomado esta difícil decisión de manera prudente para asegurar entonces el bienestar y la salud de toda la comunidad. Recordemos que ya Carlos Vives había iniciado su gira de conciertos con dos presentaciones, Sold Out en Miami y Orlando, y pues pensaba continuar las presentaciones este 13 de enero en Seattle, pero pues la pandemia no da tregua, así que todo ha quedado para el mes de septiembre, se ha planeado para el mes de septiembre. Lamentamos los inconvenientes, han dicho a través de las redes, de comunicados, que esto pueda causar a quienes ya tenían sus entradas. Agradecen la comprensión. La información detallada con las nuevas fechas se anunciará en próximos días y los tickets adquiridos seguirán siendo válidos. Aniversario, oh, oh, oh, yo te traigo. antes de ir con nuestra invitada, pues es importante recordar que esta semana el país recibió una lamentable noticia, una gran pérdida por el fallecimiento del biólogo y botánico Dairon Cárdenas López, uno de los botánicos más reconocidos en nuestro país. Se desempeñaba como coordinador del programa Ecosistemas y Recursos Naturales y como director del Herbario Amazónico Colombiano del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Es una institución que hace investigación científica para el desarrollo sostenible de la Amazonía colombiana. Era egresado a la Universidad de Antioquia y durante más de 40 años Dairon se dedicó a la investigación de la flora de la Amazonía colombiana. Fue un pilar fundamental en la construcción del conocimiento científico del Instituto Sinchi y durante su paso en esa institución colectó más de 45,000 ejemplares botánicos, publicó más de 21 artículos científicos y 25 libros sobre sus estudios. Es lamentable la pérdida de este gran biólogo, botánico, amigo de la naturaleza, Dairon Cárdenas López. Paz en su tumba. El sabor de Colombia. Y a través de los micrófonos de Caracol Radio queremos contarle a todos los colombianos que hoy y mañana se lleva a cabo una importante fiesta de mucha tradición, tiene mucha historia, la fiesta de Reyes Magos y Epifanía del Barrio Egipto. El Barrio Egipto tiene mucha historia aquí en la capital de la República. Y para hablar de esas fiestas y un poquito de la importancia de este barrio, pues está con nosotros a esta hora Ángela María Quiroga Castro, es alcaldesa local de la Candelaria, de la localidad de la Candelaria. Ángela María, qué gusto tenerla. Buen día, buena mañana, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes cómo vamos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿todo listo para la celebración, para esta gran fiesta? Sí, hoy estamos de celebración acá en la Candelaria y en el Barrio Egipto. Estamos conmemorando nuestra tradicional fiesta de Reyes Magos y Epifanía el día de hoy y mañana con una programación de lujo. Es una fiesta tradicional, nuestra fiesta cachaca, que tiene una tradición de hace más de 100 años. Y bueno, después de superar esta pandemia y con todas las medidas de seguridad, la vamos a tener acá en nuestro bar. Sí. Tendremos una oferta gastronómica inigualable, tendremos una programación cultural, artística, tradicional y eucarística muy interesante, que incluye una eucaristía, autosacramental, presentaciones musicales, torneo deportivo, juegos tradicionales y una feria gastronómica y artesanal. Y adicionalmente pues tendremos a dos artistas de cierre. El día de hoy tendremos a las 8 de la noche a Gabino Pampini y mañana a las 8 tendremos a las 50 de Joselito. Sí, bueno, yo quiero que hablemos también un poco de la importancia de esa tradición, ¿no? ¿Son más de 100 años? Sí, son 100 años. 100 sí. años de fiesta. De hecho, el Consejo de Bogotá, a través de acuerdo, le declaró patrimonio de nuestra ciudad. Es una fiesta completamente tradicional y se caracteriza por tener unos juegos tradicionales, por tener venta de chicha, venta de comida tradicional bogotana y pues lo más importante es contar con todo el patrimonio humano que tiene nuestro querido Barrio Egipto. La localidad de la Candelaria también es reconocida no solamente en Bogotá, se puede decir que nacional e internacionalmente, turistas de muchas partes del mundo llegan hasta esta localidad, ¿no, Ángela María? Sí, estamos acá con una vocación turística innata. De hecho, pues queremos comentarles que bueno, fue noticia el año pasado que la Candelaria fue recertificada como área turística sostenible y esto obedece pues al esfuerzo colectivo de comerciantes, emprendedores, residentes para apostarle a un turismo incluyente, sostenible y resiliente. En este momento tenemos una ocupación de más del 80% en hostales y hoteles, tenemos una ocupación del 100% de restaurantes y estamos trabajando para tener la Candelaria completamente bella para que vengan a disfrutar de los vestigios de nuestra historia republicana, a enamorarse del corazón de Bogotá y a enamorarse de las calles y de las casas tan lindas que tenemos en nuestra localidad. Sí, es que uno, por ejemplo, en este centro histórico uno puede encontrar, a ver, ayúdeme usted, el Museo Botero, está también la Biblioteca Luis Ángel Arango, la Catedral Primada de Bogotá, el Teatro Colón, restaurantes importantísimos, Capilla del Sagrario, Museo de Arte Colonial, distintas universidades, iglesias, tiene un recorrido de iglesias muy interesante. Bueno, la Puerta Falsa también, que es muy conocida. Bueno, es que, mejor dicho, hacer turismo en la localidad de La Candelaria es algo muy interesante, además lleno de historia. Total, acá confluye una oferta cultural, histórica y turística inmensa. Cada calle tiene un bien de interés cultural. Tenemos museos, tenemos teatro, tenemos restaurantes. Acá puedes conseguir el ajiaco más famoso del mundo y el más rico, que está en la Plaza Concordia. Ya viniste a ver la Plaza Concordia, está espectacular. La inauguramos el año pasado y ha sido pues, realmente un centro de atracción turística inigualable. Tenemos el Zorro Quevedo, tenemos calles, tenemos la calle Jessica, también muy, muy bonita, y que también conecta desde la séptima a nuestro querido barrio Egipto. Sí. Entonces tenemos acá una oferta cultural inmensa para no aburrirnos y disfrutar de estas vacaciones de inicios de año acá en La Candelaria. Sí. Bueno, y centrémonos un poquito en el barrio Egipto ya para cerrar, Ángela María, que es donde se va a desarrollar entonces toda esta fiesta que usted dice de más de 100 años. Es un barrio que también ha pasado por momentos difíciles, pero que poco a poco se ha ido, como digamos, como reactivando, y encuentro acá también oferta turística dentro del barrio, de personas que seguramente en algún momento pasaron momentos difíciles, tienen en el turismo como esa alternativa para mejorar. Sí, bueno, te cuento que en el barrio Egipto tradicionalmente había unos conflictos entre familias. Afortunadamente, a través de procesos de conciliación y también del apoyo de la Universidad del Externado y la alcaldía local, pues logramos tratar de buscar una solución pacífica a ese conflicto, pues que se estaba afectando la seguridad del barrio Egipto. Y hoy varias personas de esas familias ahorita están liderando procesos turísticos en nuestra localidad y en el barrio Egipto. Ahí tenemos a un grupo que se llama Breaking Borders, que tiene un turismo en la parte alta, que hacen turismo de hip hop y turismo también de un distrito graffiti que tenemos allá en nuestro querido barrio. Ahí tenemos varias casas pintadas, tienen historia y aparte nos cuenta pues la tradicional historia del barrio Egipto y lo que representa para ellos también la fiesta de Reyes Magos. Entonces, pues afortunadamente es una oportunidad esta fiesta de Reyes Magos para que nos enamoremos de La Candelaria, conozcan el barrio Egipto, conozcan su historia, y lo más importante pues celebrar este nuevo año con todas las medidas de bioseguridad, la fiesta más cachaca de nuestra ciudad. Fiesta de Reyes Magos con una tradición de más de 100 años que reúne a los propios, a la gente que vive, a la gente que habita el barrio Egipto, un barrio de mucha tradición en la capital de la República, también a muchos colombianos que se dan cita en esta localidad de La Candelaria y muchos turistas, personas de otras partes del mundo que afortunadamente nos visitan y aprovechan estas fiestas de inicio de año. Hoy y mañana tendremos muchísimos turistas, reiteramos la invitación a participar de nuestra fiesta, pero reiteramos que es muy importante que asistan con su carnet de vacunación. Estamos exigiendo para el ingreso las dos dosis de vacunas para mayores de 18 años y para menores de 18 solamente una vacuna. Y reiterarles la importancia de usar permanentemente el tapabocas, salvo que cuando vayan a consumir alguna bebida o alguna comida. Pero el resto, uso permanente tapabocas y tratar pues de estar un poco distanciados pues para evitar algún tipo de propagación de pues, este virus. Sí, ¿usted de aquí de la capital de la República, Ángela María? Sí, yo soy de Bogotá, vivo hace más de 20 años en nuestra querida localidad, acá en el barrio La Catedral. Bueno, así que usted puede disfrutar de, como se dice, primera mano de todo este centro histórico. Ángela María, pues muchísimas gracias y espero que les vaya muy bien en esta fiesta que tiene tanta historia. Oiga, se me olvidaba hacerle una pregunta. ¿Tienen alguna actividad que se realice a través de los años? O sea, que lleve muchísimos años desde los inicios, o sea, más de 100 años que tiene esta historia de las fiestas de los Reyes Magos. ¿Alguna actividad entonces que todavía se conserve, que se vaya a hacer este fin de semana, por ejemplo? Sí, hay una que se llama la vara de premios. Imagínate que al frente de la iglesia de Egipto hay una vara larguísima. Y resulta que tradicionalmente en la cima de esa vara colocaban unos premios. y la gente engrosaban esa vara y la gente subía a buscar su premio. Sí. Pero resulta que por condiciones de bioseguridad y por condiciones también para que nos permitieran hacer la fiesta, y pues con ocasión de la pandemia, nos prohibieron hacer ese evento. Pues este año no lo tendremos, pero haremos como una conmemoración de ese tradicional juego de la fiesta de Egipto. Sí, actividades religiosas, culturales, deportivas y muestra gastronómica. Ángela María Quiroga Castro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Radio. A ustedes los esperamos, mil gracias y buen inicio de año. Es Ángela María Quiroga Castro, alcaldesa local de La Candelaria, localidad de La Candelaria, contándonos acerca de la fiesta de Reyes Magos y Epifanía del barrio Egipto. Gabino Pampini, invitado entonces a esta gran celebración en el barrio Egipto, en la capital de la República, con la llegada de los Reyes Magos. Pasamos de Gabino Pampini también a artistas colombianos, porque resulta que por estos días en Expo Dubai, que se inició el pasado 1 de octubre de 2021 y se llevará a cabo hasta el 31 de marzo de este año 2022, esto con el propósito pues de ser uno de los principales motores de la reactivación económica mundial, y Colombia está allí presente, participa con lo mejor de su oferta en materia de turismo, exportaciones, inversión. Colombia tiene entonces esta semana dedicada al turismo, y desde la red de Expo Dubai, Colombia nos cuenta lo siguiente. La exposición en el pabellón de Colombia muestra el inmenso potencial de las regiones turísticas. Se habla del Gran Caribe colombiano, se habla también de la región del Pacífico. Tendrán información para todos aquellos que visiten el pabellón de Colombia de la región andina, de los Andes orientales, del macizo colombiano. Y la última de las 6 regiones que ellos han escogido es la Amazonía y la Orinoquía. Además tendrán una agenda cultural con distintos artistas. Estarán dedicando algunos minutos al salsódromo de la ciudad de Cali. Tendrán para el 10 de enero un show de música urbana, para el 11 de enero la representación del Carnaval de Barranquilla. Y 15 de enero, clases de zumba. Hable con Antonina Canal, también la primera mujer que trajo la danza oriental a Colombia. Tendrá además dos importantes presentaciones, una el 13 y otra el 16 de enero. Y tendrán en representación del Pacífico colombiano el 13 y 14 de enero la presentación del grupo Bahía. Miles y miles de personas van a tener la oportunidad de ver a estos artistas colombianos en la Semana del Turismo en Expo Dubai 2020. Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar. Y con la música del grupo Bahía, que por estos días nos representarán en Expo Dubai. Nos vamos de pausa y en minutos estaremos nuevamente con todos ustedes y más invitados del Sabor de Colombia. Vamos a hablar un poco de la depresión, porque este 13 de enero es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Tendremos a una psiquiatra especialista en el tema, invitada aquí en este Sabor de Colombia. Ya regresamos. Puedo donde nací yo. regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 28 minutos. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Los deportes en Caracol Radio. El ciclista antioqueño Sergio Higuita, quien pasó del equipo estadounidense Education al alemán Bora para esta temporada, aseguró que es una gran responsabilidad la que tiene al frente para este año deportivo. Bueno, las expectativas, la verdad es que son bastante buenas. Espero conseguir muchos triunfos, muchas victorias con este equipo. Siempre cambiar de ambiente es muy bueno y llega uno renovado con nuevas metas y espero dar muchas victorias al equipo porque ellos han puesto bastante confianza en mí. Entonces es una ilusión y algo que me llena de alegría y orgullo tener una responsabilidad en un equipo como estos. Higuita en la temporada del 2021 terminó décimo en el Giro de Lombardía y concluyó 25 en el Tour de Francia. Con doblete del delantero colombiano Rafael Santos Borré, que llegó a 6 goles en la Liga Alemana de Fútbol, el Eintracht Frankfurt cayó 3-2 ante el Borussia Dortmund por la fecha 18. En otros encuentros, Borussia Mönchengladbach dio la nota y superó al Bayern Múnich 2-1. Leipzig goleó 4-1 al Mainz, el Bayer Leverkusen empató a 2 con el Unión Berlín, Hoffenheim superó 3-1 al Augsburgo, Arminia y Friburgo empataron 2-2, y Greuther Fürth y Stuttgart no se sacaron diferencias ni anotaron, quedando 0-0. El líder de la competencia es el Bayern Múnich con 43 puntos, seguido del Borussia Dortmund con 37 y el Hoffenheim con 31. Hoy finaliza la fecha con los duelos entre el Hertha de Berlín y Colonia a las 9:30 de la mañana y Bochum ante el Wolfsburgo a las 11:30 de la mañana. A todos los oyentes del Pulso del Fútbol de Caracol Radio, gracias, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Nuestro mensaje siempre será de tolerancia, amistad y de convivencia pacífica. Les deseamos felicidad, salud y lo mejor del mundo siempre. Volveremos el 11 de enero, dispuestos a seguir siendo el primer programa deportivo de la radio colombiana, gracias a ustedes. 2022 es año de Mundial. ¿Cómo fue la elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo y qué ha representado para el fútbol y la FIFA? ¿Cómo será el Mundial? ¿Qué ha cambiado desde Rusia 2018 y cómo impactará el avance de la tecnología? Qatar, Mundial Exótico. Escúchalo este domingo 9 de enero a las 5 de la tarde. Conduce Rafael Villegas. Caracol Radio, más compañía. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Mezcla, somos mezcla, la misma historia con otro sabor. ¡Ay, no más, tambo! Con el sabor de la cumbia de San Jacinto, en el Caribe colombiano, hereda todo el sabor de su abuelo, Andrés Landero. Es el talento de Jason Landero, que nos acompaña en este segundo bloque, en esta segunda parte de Sabor de Colombia. La huertica, y todo fue inesperado, cuando bailando te vi, te juro morena hermosa que tú naciste pa' mí. Fue una noche de cumbia, donde yo te conocí. Fuego hay en tu cintura, cuando me bailas a mí. Fue una noche de cumbia, donde yo te conocí. Fuego hay en tu cintura, cuando me bailas a mí. sabor de Colombia. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. No he sido el primero en conmoverme ante ese ideal de justicia. Cortés sabe cuántas tareas he abandonado para venir a ocupar el sitio de la defensa. Es la voz de Edgardo Román, haciendo el papel de Jorge Eliezer Gaitán. Esta semana, más exactamente el pasado viernes, supimos de su lamentable fallecimiento. Había nacido el 4 de agosto de 1950. Contaba con 72 años. A lo largo de su carrera logró participar en más de 80 producciones entre cine y televisión. Se considera que uno de los papeles más importantes fue precisamente cuando interpretó a Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sabe también que yo no tengo más compensación en este juicio que la de pedir una indemnización moral en favor de quien asumió el papel de abanderado del ejército y de su propia dignidad personal? Por lo regular le tocaba los papeles antagónicos, hacía de malo y lo hacía muy bien. Edgardo Román llevaba tiempo batallando contra un cáncer. Definitivamente una de las leyendas de la televisión colombiana, había iniciado su carrera en la década del 70. Hoy lo recordamos aquí en este Sabor de Colombia. Teniente Cortés, usted no es mi defendido. Puede su noble vida, su doliente vida, tenderme la mano, que yo la estrecho con la mía, por saber que le estrecho la mano a un hombre de honradez, un hombre de honor, un hombre de bondad. El Sabor de Colombia. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. Este jueves 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Esa es una fecha que busca sensibilizar, orientar, prevenir acerca de este tema de la depresión. En la ciudad de Cali hay un programa muy interesante que trata este tema, la depresión crónica, y está ubicado en la Clínica Imbanaco. La doctora Carolina Ayola es especialista en psiquiatría y líder de este programa y está con nosotros, nos atiende hasta ahora aquí en Caracol Radio. Doctora Carolina, un gran saludo, ¿cómo está? Muy bien, gracias. La depresión, ¿cómo podemos definir la depresión? Que seguramente podemos confundirla, no sé, con otra serie de sensaciones, de manifestaciones. ¿Cómo define usted qué es la depresión, doctora Carolina? Ok, muy bien, bueno, es muy importante tener en cuenta precisamente esa claridad que acabas de dar. O sea, no es lo mismo hablar de que nos podemos sentir tristes en algún momento del día, de que quizás podemos estar enfrentándonos a una situación estresante que claramente puede generar una serie de cambios en nuestro estado de ánimo, dados por tristeza, de pronto llanto, desánimo, y que no duran muchos días, uno, dos, tres, cuatro, o quizás una semana o el tiempo que tome resolverse ese factor estresante. Hablamos realmente de una enfermedad que se caracteriza es por la presencia de estado de ánimo bajo y por la poca capacidad que podemos tener para, digamos, disfrutar las cosas que antes disfrutábamos, para poder encontrar satisfacción en aquellas que lográbamos practicar pues, con bastante disfrute. Y estas sensaciones se presentan a lo largo de todos los días, la mayor parte del día, y deben durar más de 15 días para yo poder hablar de una depresión. Adicional a eso, es importante que estas alteraciones en el estado de ánimo interfieran con mis actividades diarias, que no me permitan de pronto madrugar para ir a trabajar, que no me permitan concentrarme mientras estoy estudiando, que de pronto se acompañen también de otras manifestaciones como lo son el insomnio, la ansiedad, los pensamientos de sentirme menos que otras personas o los pensamientos de desesperanza, que quiere decir que no voy a encontrar una mejoría en mi futuro. Ahí ya hablamos de depresión. Sí. Y el enfoque nuestro que tenemos en el programa en la clínica Imbanaco, que es el paciente que transcurre o cursa con una patología médica, es decir, una condición física, y que a su vez cursa con una depresión crónica que se caracteriza porque estos síntomas se presentan por más de 2 años. Y han interferido y han impactado de forma importante en la funcionalidad de nuestros pacientes. Doctora Carolina, ¿cómo es la incidencia de la depresión en jóvenes y adultos? No sé también qué incidencia tenga en los niños. Bueno, la epidemiología es bastante variada. Digamos, las edades de presentación pueden oscilar desde los 18, 25 años en adelante. Hay tasas importantes de depresión en los adultos mayores, sobre todo en el momento en que llegamos a la pensión, al cambio en ese estilo de vida después de esa actividad laboral tan intensa. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestros adolescentes y nuestros niños no se puedan deprimir. Hemos encontrado importante incidencia en la población infantil con, pues, en relación a síntomas de depresión. Y es que en los niños y en los adolescentes la depresión se presenta de forma distinta. Aquí no hay tanto llanto, tanta tristeza, sino que hay una irritabilidad marcada. Entonces resulta que nosotros podemos percibir de pronto como papás que, es que este niño es muy difícil de manejar, me contesta mal, todo el tiempo está bravo, todo el tiempo está irritable, y lo más probable es que esté sucediendo algo más alrededor de su sentir, de sus sensaciones, de sus emociones, que de pronto se nos escapan por generar juicios muy rápidos sobre que netamente es un problema de conducta. Y en el adulto mayor entonces se puede manifestar de pronto con llanto, querer la persona estar aislada. Así es, sí, son más frecuentes las que comentábamos al comienzo, lo de la tristeza, el llanto fácil, la ansiedad, el insomnio, la falta de apetito también puede estar asociada. Y algo muy característico en ellos es que empiezan a tener síntomas físicos muy frecuentes. Entonces hay un mecanismo desde la parte biológica, donde se alteran las hormonas del estrés y empiezan también a alterarse el sistema gastrointestinal, pueden haber síntomas físicos como gastritis, colon irritable, cambios en el hábito intestinal, dolores musculares, que pueden estar mediados también por esta actividad emocional. Sí, al inicio, doctora Carolina, de esta nota, de esta entrevista, decíamos, o yo le decía que cada vez escuchamos más esa palabra, la depresión, y hasta conocemos de artistas de talla internacional, famosísimos, que sufren de depresión. Uno dice, le llama la atención, ¿cómo teniéndolo todo, aparentemente o entre comillas, está sufriendo de depresión? ¿Cuáles podrían ser esas causas? ¿Por qué una persona llega a ese estado? Claro, lo que sucede es que, pues en primera instancia, cada caso diferente, ¿no? Sí. O sea, para poder realizar el análisis de por qué una persona se encuentra deprimida, tenemos que individualizar cada situación, cada caso. Entonces, a veces tenemos la percepción de que porque estas personas han alcanzado grandes logros y son exitosas desde su parte, digamos, profesional, entonces hay dinero, hay logros profesionales y ya tienen toda su vida resuelta. No necesariamente es así. Asociado a la depresión, los detonantes o los orígenes son variables. Uno, que es muy importante, es el factor biológico. Si hay una predisposición genética, si hay antecedentes familiares, hay un riesgo importante de que las situaciones que se presenten alrededor de mi día a día puedan detonar una depresión. Adicional a eso está todo lo que es la historia de vida de la persona, las pérdidas que de pronto haya podido tener, el fallecimiento de un familiar, de una madre, que habitualmente es el vínculo más fuerte que podemos tener en la infancia y la adolescencia, el fallecimiento de una pareja, la pérdida de una mascota, la pérdida de un trabajo, o incluso situaciones diferentes durante esa historia de vida donde la persona se expone a momentos o eventos donde su vida está en riesgo. Entonces, una historia de abuso, una historia de agresión, donde de pronto hay un atentado o algo por el estilo. E incluso no debe ser tan grave, no tenemos que verlo como tan crítico como un abuso sexual, por ejemplo, sino cualquier situación donde la persona ya se haya sentido amenazada. Eso puede detonar también cambios en el estado de ánimo y síntomas depresivos. A veces cuando hablamos de pérdidas creemos que netamente puede ser la muerte de un familiar. Por eso yo he mencionado ahorita la pérdida de una mascota, la pérdida del trabajo. Sí. Porque todo depende del vínculo que se haya generado pues, en este contexto. Entonces, no necesariamente tener un éxito en la parte económica o tener éxito en la parte profesional nos garantiza esa protección contra esta enfermedad. Usted nos decía, es que mirar las causas es que cada persona es un mundo aparte. Entonces, si se ven las causas de esa manera, me imagino que también salir de la depresión, superar una depresión, también tiene que ser un trabajo individual. Exactamente, sí. Como tú lo decías ahorita, es un trabajo, es un proceso donde se incluyan diferentes estrategias. Entonces, se incluye la estrategia farmacológica que es pertinente y aquí hay que dar una claridad muy importante, y es que cuando hay que usar medicamentos, si el psiquiatra ha prescrito medicamentos porque es necesario, y este tipo de medicamentos para la depresión no generan adicción ni dependencia, buscan equilibrar las sustancias que todos ya tenemos en el cerebro que se encargan de regular el estado de ánimo y la ansiedad, con el objetivo de que esa estructura biológica se regule. Y la otra parte del proceso está mediado por lo que nosotros llamamos la psicoterapia. La psicoterapia es ese tratamiento individual que la persona hace con su terapeuta, donde trabaja de forma activa, siquiera una vez a la semana, en sesiones cortas de más o menos 40, 45 minutos, y se realiza un trabajo conforme no solo a la situación que esté viviendo el paciente, al origen de esa depresión, sino a las estrategias que tiene que empezar a generar para poder afrontarla y para poder sentirse mejor. Ese es el pilar más importante del tratamiento. Y acompañado de eso hay otros procesos terapéuticos que pueden aportar mucho, con otras disciplinas muy importantes como son psicología, terapia ocupacional, el trabajo social, pero lo más importante es esa parte, el proceso psicoterapéutico. Entonces, claro que todo este plan de trabajo se estructura conforme a esa evaluación que se haga del paciente, y ese proceso, ese trabajo, como tú bien lo dices, es un proceso individualizado. Un paciente que ha sufrido o sufre de depresión y logra salir de esa enfermedad, de esta situación, ¿puede en algún momento sufrir una recaída? No necesariamente. O sea, sufrir de depresión no implica que vamos a sufrir de depresión toda la vida. Tener un episodio depresivo se puede autolimitar y el tratamiento puede no durar de pronto más de un año. Sin embargo, yo soy muy puntual con los pacientes de que si el tratamiento farmacológico ya se terminó, que dura un año, el proceso de psicoterapia debe continuar, al menos durante 2 o 3 años. Porque más allá de encargarnos de resolver ese episodio depresivo, uno termina ayudándole al paciente a adquirir muchísimas herramientas que son necesarias para favorecer su autogestión. Toda la parte de cambios en el estilo de vida, la parte de la modulación de su conducta, que le aportan mucho su crecimiento personal. Ahora bien, digamos que alrededor, y qué es lo que hemos visto nosotros en la práctica clínica, alrededor del 4% de las depresiones que observamos son depresiones que se vuelven crónicas. Y es ahí donde el trabajo es un poco más complejo, porque si bien no es una enfermedad de por vida, es un paciente que se ha sometido durante más de 2 años a sentirse mal. Entonces, es un trabajo que va a tomar mucho más tiempo y que es necesario, por tanto, estructurarlo de una forma diferente y acompañarlo para que no ocurran esas recaídas. Exactamente. Un consejo para las personas que nos escuchan a esta hora para que no lleguen hasta la depresión. No sé, personas que de pronto mantienen aisladas o mantienen tristes, no encuentran como un objetivo o sueños en la vida, no sé, algo que lo saque como de esa situación para que no lleguen a la depresión. Bueno, pues es muy importante en primera instancia reconocer que estamos sintiendo cosas diferentes, reconocer cuáles son esas emociones, esos sentimientos que yo estoy teniendo, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo en ese momento. Me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo agotado, me estoy sintiendo desesperanzado, menos que los demás. A medida que yo puedo reconocer eso, me puedo dar cuenta que algo no va bien. Y lo otro es que tenemos que tener en cuenta que pedir ayuda no es algo inapropiado. A nosotros, desafortunadamente, nuestra cultura nos ha criado de forma de que si no podemos con todo, somos débiles. Si no podemos con todo lo que se nos presenta en nuestro día a día, no tenemos la fortaleza necesaria. Y es por ello que nos cuesta mucho buscar ayuda, es por ello que nos cuesta mucho levantar la mano y decir, hombre, no me estoy sintiendo bien, necesito una ayuda, necesito decirle a esa persona que es allegada a mí que por favor me ayude, o necesito buscar una ayuda profesional. Y tenemos que empezar a cambiar ese paradigma, digamos esa estructura de nuestra sociedad. El hecho de que nos sintamos mal, el hecho de que no siempre podamos con todo, no nos hace débiles, nos hace seres humanos, porque nosotros no somos mujeres maravillas ni somos supermanes que tenemos que poder con todo. Sí. Entonces, a medida que logramos reconocer eso, que logramos reconocer cómo nos sentimos y que logramos dar ese paso de levantar la mano y decir, no me estoy sintiendo bien, podemos entonces recurrir a otras estrategias como empezar a hacer cambios en nuestro estilo de vida, acompañados obviamente de un profesional, entonces la parte del ejercicio, una buena alimentación, la parte de estrategias para podernos ayudar a poder, digamos, manejar o gestionar mejor esas emociones, la respiración consciente, la meditación, estas actividades, por ejemplo, del baile, de la escritura, son supremamente importantes para la gestión de las emociones. Y claramente no tener temor de buscar la ayuda de un profesional, bien sea un psicólogo o un psiquiatra, para que los acompañe en el proceso, no solo empezar a buscar el por qué me siento así, sino el cómo lo voy a afrontar y cómo lo voy a intervenir. Ustedes en el programa de depresión crónica de la Clínica Imbanaco, que funciona en la ciudad de Cali, trabajan con psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psiquiatras. ¿Cómo la gente los puede contactar? Bueno, nuestro programa está enfocado netamente en los pacientes que cursan con depresión crónica, que también cursan con una enfermedad médica y que se encuentran hospitalizados aquí en la Clínica Imbanaco. Entonces, si el paciente se encuentra hospitalizado por una condición médica y cursa con síntomas depresivos, el paciente puede acceder a esas intervenciones durante la hospitalización, esas que has mencionado: psiquiatría, psicología, trabajo social, recreación, terapia ocupacional. Tenemos una consulta externa que la dirige el psiquiatra y el paciente puede pedir la cita a través del centro de contactos para poder acceder a esa consulta externa. Allí va a tener la consulta netamente con psiquiatría y puede vincularse a nuestro grupo de apoyo de Escuela para la Vida. Sin embargo, en este momento no contamos con otras intervenciones desde el programa. Nos enfocamos en la parte de hospitalización y hacemos la consulta externa para nuestros pacientes que han estado aquí hospitalizados. Sí. Entonces, si hay algún paciente que desea ser parte del programa, debe cumplir con estos criterios para nosotros poder intervenirlo durante la hospitalización. Bueno, doctora Carolina, pues nos queda muy claro todo este trabajo. Muchísimas gracias por todas las explicaciones que usted nos ha dado a conocer, pues, de esta fecha tan importante como es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, porque son millones y millones de personas en el mundo que sufren de depresión, ¿no? Cada vez son más. Así es, sí, cada vez son más, cada vez se vuelve más visible. Yo creo que no es que la gente se esté deprimiendo más, creo que, pues, en primera instancia nos estamos encontrando frente a un factor estresante que hemos tenido desde hace ya 2 años, que es este cambio en nuestra vida, esta pandemia, pero creo que ahora se hace más visible, creo que ahora es más frecuente que la gente pida ayuda, y eso es algo supremamente importante. Sí. Que la gente está empezando a movilizarse, a decir, yo tengo que buscar ayuda en un profesional, entonces se hace más visible la estadística también. Claro, y como usted lo dice, con el tema de la pandemia, esto ha empeorado la situación de muchas personas. La pandemia de por sí nos deprime, ¿no? Así es, y la pandemia nos pone ansiosos, nos deprime, y bueno, pues para eso precisamente nosotros, digamos, encontrando todos estos cambios, es que nos impulsamos a que este programa no solo continuara funcionando, sino a que este programa fuera certificado por un ente acreditador internacional, para nosotros poder manejar y hacer las intervenciones bajo la mejor estrategias en calidad de atención en salud. Y es por eso que este programa es el primero que está certificado a nivel de la Joint Commission a nivel internacional como uno de los centros de excelencia en depresión crónica. Y encima es el único en Colombia. Y buscamos es precisamente eso, que nuestros pacientes que están aquí puedan tener la mejor intervención posible. Bueno, pues muchísimas gracias. Ella es médica especialista en psiquiatría y líder del programa de depresión crónica de la Clínica Imbanaco. Es la doctora Carolina Ayora con nosotros en Caracol Radio. Un feliz día y mil gracias. Muchas gracias. Sabor de Colombia. Ya soy un colombiano, ya soy americano, ya soy un ciudadano del mundo. La veo sufriendo sola, aunque lo niegue. Se muerde los labios para poder ser fuerte. nuestra invitada, la doctora Carolina Yola, médica especialista en psiquiatría. El próximo jueves 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Mil gracias también a la gente de la fiesta en el barrio Egipto, la fiesta de los Reyes Magos. Gracias por toda la información y a todos ustedes también por haber estado con nosotros. Cerramos con música de Karol G. Recordemos que la Academia de la Grabación, encargada de elegir a los ganadores de los premios Grammy, anunció esta semana que la gala prevista para el próximo 31 de enero queda aplazada indefinidamente ante el riesgo que supondría hacer el evento en medio del exagerado aumento de casos de COVID-19. En esa versión hay muchos colombianos nominados. Tenemos a Diamante Eléctrico, Paula Arenas, J Balvin, Kali Uchis, Juanes, Bomba Estéreo y lógicamente también están Camilo y Karol G. Esperemos a ver entonces cuándo será la nueva fecha de los Grammy. Cerramos con música de Karol G. A todos ustedes, gracias, mil gracias, amables oyentes. Soy Aleida Salcedo. Ya viene Mario Alcalá para presentar De Película. Mi Twitter es @AleSalcedoB. Nos encontramos en 8 días, sábados y domingos, con más del Sabor de Colombia. Por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario. Y nos tomamos las 200 copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión. Es que tú repitas el pedazo. La cría de cerdos, una opción de emprendimiento en los espacios territoriales. Hablamos desde el Guaviare sobre proyectos productivos de porcicultura. Realmente nosotros estamos enfocados en crear pues una granja integral sostenible, esa es ya nuestra visión, pero pues como que este proceso nace, o esta idea nace con la producción porcícola. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, a las 5:05 de la mañana, por Caracol Radio. Más compañía. Quiero ser tu compañero para galopar contigo en el potro del ensueño, por caminos y cañadas, punta de mata y estero, vivir y sentir al llano como mi padre llanero cámara, verso vaquiano. Quiero ser tu compañero. En el potro del ensueño, por caminos y cañadas, punta de mata y estero, vivir y sentir al llano como mi padre llanero cámara, verso vaquiano. Quiero ser tu compañero. estampa de raza pura plasmada en el campo abierto. Sencillo como un millano, como millano sincero, cándido como el romance de ave canoras al vuelo, puro como el manantial donde abreva el moro negro, centauro de independencias y orgullo de nuestro pueblo. Sencillo como millano sincero, cándido como el romance de ave canoras al vuelo, puro como el manantial donde abreva el moro negro, centauro de independencias y orgullo de nuestro pueblo. Quiero galopar contigo en el potro del ensueño, por caminos y cañas. Vivir y sentir al llano como mi padre, llanero cámara, verso batiano, quiero ser tu compañero. Para galopar contigo en el potro del ensueño, por caminos y cañada, punta de manta y estero. Vivir y sentir al ya no quiero ser tu compañero. Escucha este lunes festivo 10 de enero desde las 4 de la tarde. Operación Regreso con Caracol Radio. El puente festivo de Reyes es uno de los de mayor impacto en Colombia. Por eso, Luis Enrique Rodríguez, Orlando Villar y el servicio informativo de Caracol Radio te estarán informando todo lo que sucede en el plan retorno. Además, todas las recomendaciones para luego de vacaciones, nutrición, economía y el regreso a la cotidianidad con todas las medidas de bioseguridad. Operación Regreso con Caracol Radio. Lunes festivo, 4 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Año nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes. Fórmula, votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad, Año nuevo y Caracol por sus oyentes. Fórmula, votos fervientes de paz. Última hora, Caracol Radio. 4 de la mañana aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias de Colombia y del mundo. Fue capturado el supuesto rey de los submarinos o de los sumergibles de la Coca y de acuerdo con la fiscalía será extraditado a Estados Unidos. José Andrés González. Se trata de Óscar Moreno Ricardo, de quien dicen las autoridades supuestamente sería el responsable de sacar toneladas de clorhidrato de cocaína por el Pacífico colombiano con destino a países de Centroamérica y Estados Unidos. Dice la fiscalía que, al parecer, su centro delictivo estaba en Acandí, Chocó, y solo se desplazaba a otros municipios y ciudades para concretar negocios relacionados con el tráfico de estupefacientes. Este hombre fue capturado en las últimas horas en Medellín. Dice la fiscalía también que Óscar Moreno sería uno de los enlaces del Clan del Golfo, el ELN, también de narcotraficantes como alias 06 y el Cartel Mexicano de Jalisco, Nueva Generación, todos estos miembros de la denominada Gran Alianza, una red de narcotraficantes y grupos criminales que delinquen en el Pacífico colombiano. Gracias, Andrés. Y hay polémica en Beta Santander por un show de pólvora en las fiestas y ferias. A pesar de la prohibición de los juegos pirotécnicos, el alcalde dijo que sería controlada. Melissa Munera. Hay indignación en Betas, municipio que es muy cerca al páramo de Santurbán, ya que se están realizando las ferias y fiestas, pero uno de los eventos sería el show de pólvora controlado. Sin embargo, en esta localidad está totalmente prohibida. La comunidad manifiesta que esa prohibición debería ser en todos los ámbitos, además que les preocupa el pánico que puede generar en los animales y también la afectación al medio ambiente. Hernán Bautista, alcalde de Betas, indicó que los juegos pirotécnicos se usarán con todo el cuidado. Cabe resaltar que en nuestro municipio durante todo diciembre y durante la misma feria está prohibido el expendio y por supuesto la quema de pólvora, ¿no? Pero esta es una quema, digamos, controlada, que la hacen personas expertas. Este y 15 municipios más de Santander están realizando sus fiestas en el Puente de Reyes, situación que ha sido criticada por los santanderianos debido a la ola de contagios de COVID-19. Y la autoridad sanitaria italiana aseguró que las personas no vacunadas tienen 25 veces más probabilidades de ser hospitalizados si se contagian con COVID-19. Eddie Mosquera. La cifra la reveló el Instituto Italiano de Sanidad haciendo cuentas luego de que se superara el récord de más de 220 mil contagios reportados en 24 horas. Según los datos, de entre 100 mil habitantes hospitalizados, la tasa de ingreso de no vacunados es de 25, de vacunados es de 1,5 y de vacunados con dosis de refuerzo es de 0,9, resaltando la necesidad de tener todas las dosis disponibles. La cifra se conoce luego de que Italia aprobara la vacunación obligatoria para mayores de 50 años y que viene con multas. El que no se la ponga deberá pagar 100 euros, unos 450 mil pesos colombianos. 4:13 a.m. y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que esta semana estuvo 2 días ingresado en un hospital por una obstrucción intestinal, afirmó que tiene una hernia grande y que tal vez le obligue a pasar por el quirófano. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:04 a.m. Llegó el momento de viajar con tu tarjeta de crédito Visa Connect Miles del Banco Popular. Conéctate con tu próximo destino acumulando millas de Copa Airlines con todas tus compras y disfrutando todos los beneficios que te brinda. Solicítala en bancopopular.com.co y comienza a viajar. En el Popular, hoy se puede, siempre se puede. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya está disponible un nuevo episodio del Weekly Global con los protagonistas de la semana en el mundo. El epidemiólogo Anthony Fauci. Un recorrido para conocer la actual situación de la pandemia y el aumento de casos de COVID-19 por Omicron. Joe Biden reclama responsabilidades de Donald Trump en la toma del Capitolio en Washington. La violencia del narcotráfico que cobra vidas en las fronteras de Colombia y Venezuela. Y en la de México y Estados Unidos. Cada semana en el Weekly Global te contamos quiénes han sido los protagonistas alrededor del mundo. El Weekly Global. Escúchalo en tu plataforma de audio favorita. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 9 de enero del año 2022 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, también tienen a su entera disposición todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, para que los escuchen a cualquier hora del día en nuestra plataforma a la carta, o lo pueden hacer a través de los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y en esta madrugada de hoy domingo 9 de enero de 2022 seguimos adelante aquí en De Película de Caracol Radio con nuestra segunda parte, nuestro segundo tramo de este gran especial de fin de semana, el top 20 de las películas más esperadas en 2022. Antes de iniciar con esos 10 primeros lugares, hacemos recuento de una serie de informaciones que aparecen en artículos de medios especializados tanto en el entretenimiento como en el mundo del cine, donde se habla de una situación muy similar a lo que sucedió en 2021, y es que pese al éxito arrollador de Spider-Man en su más reciente entrega No Way Home, que ya supera los $1,300 millones en recaudación global, Infortunadamente, los vientos que soplan no son los mejores. Y prueba de ello es ese anuncio temprano, del cual hablábamos ayer aquí en De Película de Caracol Radio, acerca de esa fecha que se ha corrido para el estreno de Morbius, otra de las grandes apuestas de la alianza Sony y Marvel con Disney, de ese famoso personaje donde el gran protagonista es Jared Leto. Esa película iba a ver la luz supuestamente en este mes, pero ya ha pospuesto su estreno para abril. Y se habla de que esta podría ser apenas la primera ficha de un dominó que estaría aplazando otra serie de largometrajes. Y también, dentro de los artículos que se encuentran, se habla de esa nueva realidad en cuanto a los largometrajes y cómo ya la mayoría de distribuidoras están pensando seriamente en pasar varias de estas películas de las cuales hemos hablado ayer en nuestro especial y de las que hablaremos hoy directamente a las plataformas, al streaming. Tanto así que algunas producciones que tenían una ventana de 45 días de estrenarse en las salas de cine para pasar al streaming, a las plataformas, en otros casos esa ventana apenas se ha reducido a 17 días y hay películas que están a la par en los teatros como también en las plataformas. Así que vamos a ver, hasta el momento pues hacemos el recuento aquí en De Película de Caracol Radio de esas producciones muy esperadas en 2022, pero insisto, de acuerdo a esta nueva cepa del COVID-19 y a todas las variantes que se pueden presentar en un futuro no muy lejano, estas fechas podrían cambiar y le podría suceder lo que le ha pasado a un largometraje del cual hablaremos aquí en pocos minutos en De Película, que ha pospuesto su estreno no una ni dos, sino casi tres veces. Así que sean ustedes bienvenidos. Esto es De Película de Caracol Radio más compañía, con la segunda entrega del top 20 de las películas más esperadas en 2022, con un asterisco, con letra pequeña diciendo que esas fechas podrían correrse en este nuevo escenario. Vamos con nuestro lugar número 10. Número 10. Hace 15 años en el Instituto de Ciencias Marinas de los Estados Unidos, estudiando factores, estudiando fenómenos oceánicos. Y esta es la prueba más concisa que tenemos hoy. Los sismógrafos registraron explosiones en el lecho marino. Tenemos imágenes satelitales de restos de naves atlanteanas flotando en el agua. Doctor, por favor, déjeme terminar. Naves atlanteanas. Y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino hacen parte de la escena postcréditos de una de las películas más taquilleras por parte de Warner Bros. En asocio con DC Comics, de la película de origen, la película en solitario de 2018, Aquaman, el largometraje dirigido por James Wong, protagonizado por Jason Momoa como el famoso príncipe, el rey de la Atlántida, acompañado de la hermosa, sensual, inigualable Amber Heard. También en el reparto aparecían Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren y Nicole Kidman, entre otros. Y esta producción de 143 minutos de duración, que tuvo un presupuesto entre los 160 y los 200 millones de dólares, se convirtió en una verdadera sorpresa para propios y extraños, con una recaudación global de 1.148 millones de dólares. De ahí la decisión por parte de DC Comics, para muchos, de no seguir adelante con el famoso Snyderverse, sino lanzar películas de origen en solitario y explorar otros personajes de DC Comics. Pero como Aquaman fue tan taquillera, se viene la segunda entrega para este 2022, que en teoría, vamos a ver en la práctica, está presupuestado su estreno para el mes de diciembre de este 2022. Una producción que tiene nuevamente como realizador al malayo, nacido un 26 de febrero de 1977, el señor James Wong, que hemos hablado insistentemente aquí en De Película de Caracol Radio, que es un hombre que tiene chequera en blanco, lista para firmar cualquier proyecto, y le rinde mucho a los señores de Warner Bros., porque no solo aparece en las películas de DC Comics, sino también en el mal llamado universo del Conjuro, donde ha hecho varias entregas y ha participado como productor, también en Rápidos y Furiosos y en Saw, o El Juego Macabro, o El Juego del Miedo. Y para esta versión, Aquaman and the Lost Kingdom, o Aquaman y el Reino Perdido, aparece en el reparto nuevamente el señor Jason Momoa, interpretando al famoso Arthur Curry, o El Príncipe de la Atlántida, acompañado de Nicole Kidman, Temuera Morrison, Yahya Abdul Mateen II, sí, el mismo hombre de la malograda Matrix Resurrecciones, también Amber Heard, Patrick Wilson, Randall Park, Dolph Lundgren y Vincent Reagan, entre otros. Pero antes, debes decirme cómo encontrarlo a él. ¿Quién es Aquaman? Pues Aquaman, ¿quién es Aquaman? Es un superhéroe que aparece en los cómics desde tiempos ya remotos, un personaje que debutó por allá en el número 73 de Morphon Comics, un personaje cuyo padre es un humano y cuya madre es una princesa de la Atlántida, que ese rol fue interpretado en la versión en live action por Nicole Kidman. Ese nombre de nacimiento es Arthur Curry, y entre sus enemigos se cuenta el que precisamente tenemos en esta escena de fondo, el famoso Black Manta, que tenía una deuda personal con Aquaman y por eso tomó ese traje que para los expertos, para los fanáticos, resultó siendo muy parecido a los cómics. Y en esa primera producción veíamos cómo este hombre trataba de estar alejado de su pasado, pero finalmente es llamado de nuevo a ocupar su lugar y allí se enfrenta contra su hermano, el rol interpretado en esa ocasión por Patrick Wilson, el Rey Orm. Y ahora se viene esta segunda entrega, que es Aquaman and the Lost Kingdom, y el director James Wan, como el propio Jason Momoa, han manifestado en varias ocasiones sus intenciones para esta segunda entrega de ofrecer un espectáculo visual sin precedentes, para ellos superior a esa primera parte, que tuvo unos efectos visuales muy bien logrados para los entendidos. El primer tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom va a llegar casi que muy cerca a la fecha de estreno, que insisto, se ha fijado para el 16 de diciembre de 2022, y cuando se desata el poder antiguo, el poder de la Atlántida, Aquaman debe forjar una alianza con un aliado que no es muy recomendable, poco probable, para proteger a la Atlántida y al mundo de una devastación irreversible. Eso es lo que reza lo primero que se conoce acerca del guión, que en esta ocasión para el Reino Perdido de los Kingdom estará a cargo de David Leslie Johnson McGoldrey. Esperemos a ver si no tiene una fecha diferente a ese 16 de diciembre de 2022. Aquaman 2, Aquaman y el Reino Perdido, nuestro lugar número 10. Estudiando fenómenos oceánicos, y esta es la prueba más concisa que tenemos hoy. Número 9. Lugar número 9, estos sonidos que tenemos de fondo hacen parte del teaser que se presentó en el DC Fandom de otra de esas películas muy muy esperadas y de esa nueva apuesta por parte de Warner Bros. Y DC Comics de lanzar películas de origen en solitario de varios de los personajes, incluyendo a villanos, tras el éxito del Joker. Y llegará supuestamente, insisto, en julio de este 2022, la película Black Adam, una producción que tiene como director a Jaume Collet Serra, el hombre nacido en Barcelona, España, un 23 de marzo de 1974, responsable de películas como La Huérfana, también como House of Wax o La Casa de Cera, por allá en el año 2005, con Paris Hilton, y también Unknown o Sin Identidad, la película con el gran Liam Neeson. Y este Black Adam modelo 2022 es la película de origen del personaje que aparece en DC Comics, creado por Otto Binder y Sissy Beck. El personaje se convierte en uno de esos archienemigos, no solo de Shazam o el Capitán Marvel, como le llaman los puristas, sino también es la némesis de esta familia que vimos en la película en solitario de el superhéroe que tenía los poderes de dioses antiguos y que en realidad es un niño. Y como caso paradójico, el personaje en los cómics, Black Adam, mide 1.90 metros de estatura, pero el actor que lo interpreta, y muchos decían que no podía ser otro, es Dwayne Douglas Johnson, The Rock. La Roca, que mide 1.96 metros de estatura y que tiene la musculatura y la fuerza para darle vida a ese famoso archivillano. Pero lo que también llama la atención para muchos de los fanáticos de los cómics es la presencia de otro de esos grandes personajes que esperaban puedan ver la luz en el live action. Se trata del famoso Dr. Fate, conocido para el público de habla hispana como el Doctor Destino, un personaje de DC Comics cuyos poderes mágicos lo hicieron uno de los integrantes de la Sociedad de la Justicia de América, y para muchos es la versión en DC Comics de el famoso Doctor Strange. Tiene como enemigos a Wotan, y también aquí va a tener como enemigo al famoso Black Adam, en una película que cuenta en el reparto a Pierce Brosnan como el Doctor Fate, también Sarah Shahi y Joseph Gad. Y después de muchos años de desarrollo, Black Adam finalmente hará su debut en la pantalla grande en esta gran apuesta de Warner Bros. En julio de 2022, donde Dwayne Douglas Johnson The Rock dará vida por primera vez a este personaje en una película de live action, donde la historia gira en torno a este siniestro villano que casi 5000 años después de que se le concedieran los poderes omnipotentes, la versión, el antagonista o la némesis de Shazam por parte de los dioses egipcios, lo encarcelaron. Y allí es liberado en estas primeras escenas que se conocieron en ese teaser, en el DC Fandom, de esa tumba terrenal, y está listo para desatar su ira, para tratar de tener el control del planeta y para borrar de la faz de la Tierra, entre otros, al mismo Shazam. Y también en una película animada que está en HBO Max se muestra el poderío, la gran fuerza de Black Adam, que incluso es capaz de derrotar con el uso de la magia al mismísimo Superman. Así que supuestamente en julio de 2020 llegará la película en solitario de origen de Black Adam con La Roca, nuestro lugar número 9. Número 8. A calentar un snack y vámonos. Sonic, adoro que quieras cambiar las cosas. ¿Te importa si manejo? Eres imprudente. Tranquilo, nadie va a salir herido. Fingiendo ser Batman. Justiciero azul, patente en trámite. Solo eres un niño. Créeme. Llegará el momento. Bueno, en 2020 vio la luz la película en live action con animación por computador del famoso Sonic the Hedgehog, el personaje inspirado en esa serie de videojuegos publicados por Sega y también por Sonic Team, y es considerado uno de los personajes más influyentes en el mundo de los videojuegos. Esa creación original tuvo lugar por allá en 1991 a cargo de Naoto Oshima y Yuji Naka. Y después en 2020 vino esa versión live action que tuvo una serie de dificultades, porque al principio, cuando se conocieron los primeros avances, los fanáticos tanto del cine como de los videojuegos no estaban para nada contentos con la forma un poco hechiza que le habían dado a Sonic, y por eso se inició un numeral y un boicot para tratar de que esta película no viera la luz, hasta que los señores de la distribuidora de Sonic se pusieran manos a la obra y plasmaran ese erizo azul tal cual como se conocen los videojuegos. Las súplicas fueron escuchadas, y así fue como esta película fue una de las más taquilleras en su tiempo y para muchos capturó la esencia de ese personaje. Y cuando una película resulta siendo tan taquillera, es previsible que llegue una segunda entrega, y eso es lo que vamos a tener con Sonic 2, Sonic the Hedgehog, que llegará supuestamente en abril de este 2022. ¿Dónde están mis modales, Sonic? Y esta producción está ambientada tras los sucesos ocurridos en Sonic, en la película de hace un par de años, y aunque el protagonista en teoría consiguió vencer a ese villanazo interpretado por Jim Carrey, al Dr. Robotnik, este último regresa en la segunda entrega con un nuevo aliado. Y para los fanáticos del videojuego, pues viene otro de esos grandes personajes que esperaban ver la luz en el live action. Se trata de Knuckles, ese erizo rojo que posee unas largas y apiladas púas, tiene 16 años, supuestamente, y mide 110 centímetros y pesa 40 kilogramos. Pero él no viene solo, viene también con otro personaje que es Tails, o Miles Tails Power, un personaje conocido simplemente como Tails, que aparece en la serie de Sonic de Hedgehog y es el mejor amigo de Sonic. Estos dos personajes aparecerán en la película de 2022 y su gran tarea en esta segunda entrega es impedir que estos villanos consigan el cometido, y Sonic contará con la ayuda de su mejor amigo y se embarcarán en esa gran aventura para encontrar una joya preciosa, una esmeralda, antes de que caigan las manos equivocadas, que podría significar el dominio global por parte del Dr. Robotnik. Nuestro lugar número 8, Sonic 2, estreno supuestamente en abril de 2022. Pero que no sea tarde. Disculpa, ¿quién eres? Soy Tails. Ok. Número 7. Su instructor es uno de los mejores pilotos que ha terminado este programa. Sus hazañas son legendarias. Lo que les enseñe podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso también está pensando seriamente, esa diferencia entre la vida y la muerte, del posible estreno de Top Gun Maverick del año 2022, que viene aplazándose. Esta película comenzó rodaje en 2018, después de que se nombrara como realizador a Joseph Kosinski, y desde ahí ha tenido ya tres supuestas fechas para su estreno, y ahora se habla que finalmente llegará a las salas de cine en mayo de este 2022, una producción que se convierte en una secuela a destiempo de una película que marcó a toda una generación, con una extraordinaria banda sonora donde aparecía Berlín, también Kenny Loggins, protagonizada por el gran Tom Cruise, acompañado de Kelly McGillis. La diferencia entre ellos dos es abismal. Tom Cruise, al igual que Keanu Reeves, pareciera haber firmado un pacto con cualquier demonio para conservar su figura, y por el contrario, Kelly McGillis ya dejó de ser esa atractiva mujer de los años 80 y está casi que irreconocible. En el reparto de esa película del 86 aparecían Val Kilmer, Anthony Edwards y el famoso Tony Scary. Era la historia de esa academia de pilotos, Top Gun o Pasión y Gloria, como se conoció en algunos países, donde aparecían los famosos F-14, y donde una de las escenas emblemáticas era como el piloto Maverick, que tenía una deuda con el destino y que había tenido un episodio traumático con su padre en el pasado, era capaz de desafiar a los poderosos MiG-28 a esos aviones rusos en medio de un romance que, insisto, marcó a toda una generación. Y por eso, en el tiempo donde se reviven viejas franquicias, se hablaba de la realización de Top Gun Maverick, y ya está próxima a estrenarse, de no mediar algún evento extraordinario como el COVID-19. El director Joseph Kosinski, que también es productor y guionista, nacido un 3 de mayo de 1974 en Iowa. En el pasado, este hombre hizo Only the Brave o Héroes en el Infierno, una cinta que hablaba de unos bomberos que tenían que apagar incendios forestales. También este hombre ya trabajó con Tom Cruise en la película Oblivion del año 2013, una cinta de sci-fi o de ciencia ficción, y fue el director de una película que dejó público dividido, aunque recibió fuertes críticas, Tron Legacy, Tron el legado, del año 2010. La verdad, no esperaba que me invitaran de vuelta. Se llaman órdenes Maverick. Se llaman órdenes Maverick, y en esta nueva entrega de Top Gun o Pasión y Gloria, Tom Cruise vuelve como ese famoso piloto Maverick con casi 60 años al servicio activo, después de ser invitado de forma inmediata por la Fuerza Aérea Estadounidense, y después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, de pilotar esos famosos Tomcat F-14, y allí aparece ese famoso Maverick que 30 años después ya no regresa como ese piloto engreído, pretencioso, pero también muy muy talentoso, sino será el hombre encargado de entrenar a la próxima generación de pilotos, pero allí se encontrará con el rol a cargo de Miles Teller, que resulta siendo el hijo de uno de los viejos compañeros del famoso Maverick, y entre los dos, al igual que sucedía con el rol de Val Kilmer, pues no van a tener la mejor química. Así que esperemos que esta vez, como dice coloquialmente, la tercera sea la vencida y por fin Maverick vea la luz en las salas de cine el próximo mes de mayo de este 2022. Nuestro lugar número 7, Top Gun, Pasión y Gloria. Número 6. Reporta, Lyle. Parece que atacaron con Banshees. ¿De la inclinación? Quemaron el transportador. El conductor murió. ¿Y el resto del escuadrón? 6 cadáveres eran todos. Y estos sonidos en el español latino pertenecen a una de las películas más taquilleras de la historia. Tuvo un costo, un presupuesto de $237 millones y hasta el momento, porque ya ha sido reestrenado un par de veces, alcanza $2,847 millones. Un film que se estrenó en Colombia un 17 de diciembre de 2009 con la película Avatar, una producción de ciencia ficción donde los grandes protagonistas eran los famosos Na'vi, esos seres altos, azules, que habitaban el planeta Pandora, donde fuerzas humanas tratan de agotar los recursos e iniciar una matanza, una destrucción de los famosos Na'vi. Pero allí aparecerá ese famoso personaje interpretado por Sam Worthington, que prácticamente es ese puente entre los humanos y los Na'vi, y donde termina abrazando esa última raza en su rol de Jake Sully. Y para esta segunda entrega, Avatar, modelo 2022, aparecen en el reparto Kate Winslet, Michelle Yeoh, nuevamente repite Sigourney Weaver de esa entrega del año 2009, Zoe Saldana también estuvo en esa entrega de 2009, lo mismo que ese gran villanazo Miles Quaritch, interpretado por Stephen Lang. No, son salvajes primitivos que viven en un árbol. Ve lo que te rodea. Y la dirección corre a cargo de el gran James Cameron, el hombre que cuando se embarca en un proyecto lo hace de la mejor forma. Al fin y al cabo, para hacer Titanic esperó varios años para poder lograr esos efectos visuales. Lo mismo hizo con Avatar, que fue una película que tuvo una producción cercana a los 10 años. Y para llegar a Avatar 2, este hombre esperó el tiempo suficiente para tener los recursos tecnológicos para poder lograr la captura en movimiento bajo el agua, que es el gran motor de esta historia, donde prácticamente lo que vamos a asistir como audiencia cuando se estrene es ver ese mundo de Pandora, pero bajo las aguas. Y para hacer la captura de movimiento, pues fueron varios los equipos que se crearon precisamente para esta producción, en ese genio inquieto de James Cameron, que siempre busca lo mejor y que prácticamente da un paso siempre adelante para revolucionar el mundo del cine en cuanto a efectos visuales se refiere. Y por eso ya él, contando con la tecnología suficiente, empezó el rodaje de esta producción, que sería la primera de las 4 entregas que James Cameron planea para esta saga. El estreno supuestamente va a ser el 16 de diciembre de este 2022, después de 11 años de estar en otras actividades y de estar preparando esta producción, esta mega producción. Son pocos los detalles que se conocen sobre la trama de lo que va a tener Avatar 2, pero varias imágenes revelaron a un hijo humano que adoptaron Jake, el rol a cargo de Sam Worthington, y Neytiri, el rol a cargo de Zoe Saldana. Y esta historia espera también la llegada de un miembro, de un nuevo personaje a ese clan Na'vi llamado Mike Socorro, que muchos lo conocen como Spider. Así que esta película también resulta siendo muy importante para los planes de James Cameron, porque depende de su funcionamiento en taquilla y si tiene tanta fuerza y tanto éxito como la película del año 2009 para poder continuar con esa saga, que insisto, serían 4 más. Él quiere instaurar una franquicia multimillonaria y sabemos de la experiencia y los resultados del señor James Cameron. Así que en diciembre de 2022 supuestamente verá la luz en las salas de cine en nuestro lugar número 6 la película Avatar 2. Una pequeña pausa aquí en la película de Caracol Radio. Ya regresamos con las 5 producciones más esperadas de este 2022. Eso justifica el ataque. Quaritch está preparando las naves. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 4 de la mañana y 32 minutos. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Servientrega. Informamos la ampliación de nuestro equipo humano y de nuestra infraestructura física, vehicular y tecnológica para seguir entregando vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Servientrega, Mundo de Soluciones. Los deportes en Caracol Radio. La triple campeona del mundo en patinaje, Luz Karime Garzón, aseguró que igualar el año 2021 no será fácil y le pone la vara muy alta para el 2022. Sí, la verdad, haber ganado 33 medallas de oro en el Mundial en Ibagué, pues ya el próximo año cuántas medallas vamos a buscar, ¿no? Pero bueno, la preparación cada vez es más fuerte. Nosotros nos concentramos casi 4 meses en Antioquia para mejorar, para llegar en nuestro mejor rendimiento deportivo, y así lo logramos. Esperamos que el próximo año ya no haya COVID, que haya mejor tiempo para entrenar, para ir a correr en Europa, para hacer unas maratones antes de ir al campeonato mundial y llegar con el mejor fogueo, el mejor rendimiento y representar al país nuevamente de la mejor manera. Luz Karime aseguró que una de las responsabilidades más grandes al ganar medallas es el ejemplo en el que se convierte para los niños y jóvenes que vienen detrás haciendo camino. El delantero guajiro Luis Díaz del Fútbol Club Porto reapareció después de superar un tema de COVID. Fue a jugar con su equipo de visitante frente al Estoril en la jornada número 17 de la Liga de Portugal y marcó el segundo gol del empate. Iba perdiendo el equipo 2-1 al minuto 84. Igualó las acciones. Luego al minuto 90 fue importante porque un pase gol a Flavio Conceição le dio el tercer tanto, que a la postre la victoria del equipo que dirige Sergio Conceição, padre del anotador del gol. Con esto el equipo de Porto de Portugal llegó a 47 puntos parcial en la liga tras la primera vuelta y es líder absoluto. Lucho Díaz tiene 13 goles en la presente temporada con un total de 17 jornadas jugadas. Número 5. Ladies, gentlemen, welcome. They're coming for her. We're going to have to adjust to new threats. We've entered a new era. Welcome to Jurassic World. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 9 de enero del año 2022, y llegamos a nuestro tramo final, a las 5 primeras posiciones de nuestro top 20 de las películas más esperadas para este 2022, recordándoles dos cosas. La primera, que nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, y también que estas películas tal cual las estamos anunciando con fechas tentativas de estreno, podrían cambiar en el curso de los próximos días o meses debido a una nueva situación a raíz de la pandemia. Y el caso más acertado para hablar de este tema es el de Morbius, una película que iba a estrenarse en enero de este 2022 y que ha retrasado su fecha para ver la luz en las salas de cine hasta el mes de abril. Y esta podría ser para los expertos apenas la primera ficha de un dominó que podría hacer que varias de esas películas retrasen su fecha de presentación en los teatros. Pero mientras tanto, seguimos aquí en De Película de Caracol Radio, hablando de esos largometrajes como este, nuestra posición número 5, cuyos sonidos tenemos de fondo en su idioma original, de las primeras imágenes que ya se conocen. Una producción, superproducción de 2022, que mezcla acción, aventura y ciencia ficción. Su título, Jurassic World Dominion. Y este Jurassic World Dominion tiene como director a Colin Trevorrow, un hombre que además es guionista y productor. En el pasado, este hombre estuvo al frente de la muy taquillera película también de esta nueva saga de Jurassic Park, titulada Jurassic World, en el año 2015. También este hombre estuvo en El Libro Secreto de Henry, una película del año 2017. Y para Dominion, la cinta del año 2022, continúan en el reparto Bryce Dallas Howard, el carismático y talentoso Chris Pratt, regresa Sam Neill, el doctor Alan Grant, y la preciosa e inigualable Laura Dern, interpretando a Ellie Sattler. También en este reparto de Dominion aparecen Jeff Goldblum y Justice Smith. There's Y recordemos que esta saga cinematográfica ha sido muy, muy taquillera con esa primera entrega de 1993 en lo que se podría denominar la primera trilogía con Jurassic Park de $1,000 millones en recaudación. Después vino The Lost World, que recogió $618 millones en 1997. En 2001, con $370 millones, vino esa tercera entrega que prácticamente para muchos enterró en gran parte esta saga cinematográfica. Y después vendría esta nueva trilogía con Jurassic World, la cinta dirigida por el mismo hombre de Dominion, que en 2015 alcanzó la importantísima cifra de $1,670 millones en recaudación, siendo hasta el momento la más taquillera de toda esta franquicia. Y en 2018 Fallen Kingdom le siguió los pasos, no alcanzó el mismo recaudo, pero llegó a los $1,300 millones, una cifra bien importante. Pero ahora con Dominion, para los productores, esta es la película que pretende cambiarlo todo en la saga de Jurassic Park o Parque Jurásico. Hasta ahora, como hemos conocido los escenarios de la franquicia que fue iniciada por el maestro Steven Spielberg a principios de los 90, habían mostrado a los dinosaurios en lugares remotos, en islas, pero ahora todo ha cambiado. Y es que en Jurassic World Dominion, lo que quiere hacer el director Colin Trevorrow es llevar ese Jurassic Park al mundo y que prácticamente los dinosaurios sean la especie dominante, donde los fanáticos podrán ver a estas especies extintas que las revivió el cine en diferentes lugares. Y esa es la gran premisa de esta producción, según palabras del propio Colin Trevorrow. No está muy lejos de donde salieron los dinosaurios en la última película. Así que el estreno tentativo para Jurassic World Dominion es junio de este 2022, nuestro lugar número 5. Número 4. If you listen carefully enough, the past whispers to you. We're here to see Albus Dumbledore. That would be my brother. The world as we know it is coming undone. Grindelwald's pulling it apart with hate. If we're to defeat him, you'll have to trust me. Y con estos sonidos en su idioma original, llegamos a los primeros adelantos que se conocen de la tercera entrega de una saga cinematográfica de la misma creadora de Harry Potter y que conserva muchos elementos de la famosa historia de ese joven mago de Hogwarts. Y esta franquicia de animales fantásticos o Fantastic Beasts empezó en el año 2016 con Where to Find Them, o Dónde Encontrar los Animales Fantásticos, que tuvo una recaudación global en 2016 de $814 millones. Después vendría en 2018 la segunda entrega, Los Crímenes de Grindelwald, con $654 millones de recaudación en 2018. Y para este 2022 llega de nuevo esa historia de animales fantásticos bajo el título de Los Secretos de Dumbledore, una mezcla fascinante de aventura y fantasía. Y la dirección corre nuevamente a cargo de un hombre que ha estado presente no solo en la saga de Animales Fantásticos, sino también en Harry Potter, dirigiendo la entrega del año 2011, Las Reliquias de la Muerte, en sus dos entregas en 2010 y 2011, y La Orden del Fénix en el año 2007. También este hombre en el cine hizo una versión de Tarzán, ese famoso personaje de la literatura y del cine, en el año 2016. Les hablo del guionista y productor David Yates, nacido en Inglaterra un 8 de octubre de 1963. Y para esta producción continúan varios de los protagonistas que hemos visto a lo largo de las dos entregas, incluyendo al gran Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, en compañía de dos mujeres absolutamente fascinantes, preciosas, hermosas, unas damas, unas, ay Dios mío, Katherine Waterston, que es Tina Goldstein, esta Aurora que le sigue los pasos a Newt Scamander y que ha estado con él ahí como en esa tensión de queriendo iniciar un romance, pero los dos son bastante tímidos. La otra que se cambió de bando en la segunda entrega es también una mujer preciosa, una rubiecita llamada Alison Sudol, que interpreta a Queenie Goldstein, que mantiene también un romance ahí que no termina de cuajar con un muggle. Y complementan el reparto Ezra Miller, Dan Fogler y Jessica Williams. Y sin lugar a dudas uno de los grandes cambios y que ha sido criticado ampliamente y que ha generado polémica y que ha iniciado una campaña de matoneo en las redes por parte de los fanáticos incondicionales de la saga de Animales Fantásticos es el cambio que se tuvo en uno de los principales personajes, el de Geller Grindelwald, que era interpretado por Johnny Depp, pero todos conocemos esa famosa polémica que generó con el despido de Johnny Depp, y ahora el turno es para un hombre que tiene una gran experiencia, es un maravilloso, es un talentoso actor, pero muchos no le ven la fuerza o el biotipo o la fisonomía necesaria para hacerse cargo del personaje de Grindelwald. Les hablo del gran Mads Mikkelsen, un hombre nacido en Copenhague, en Dinamarca, y ha hecho parte también del mundo de los superhéroes en el universo cinematográfico de Marvel, como Kyle Issues en el Doctor Strange del año 2016. Pero por, insisto, por decisiones administrativas, ya no continúa Johnny Depp y ahora es Grindelwald, es Mads Mikkelsen. Y hablando un poco de la historia, estará ambientada en la década de 1930. La historia conduce a la participación de ese conocido mundo mágico donde aparece el profesor Dumbledore, que lo interpreta Jude Law, ese mundo mágico en la Segunda Guerra Mundial, y explorará otras comunidades. Ya habíamos visto las comunidades mágicas de los Estados Unidos, también de el Reino Unido, de Francia, pero faltaban otros lugares como Bután, como Alemania y como China, además de los lugares que previamente habían sido incluidos en otra parte de la saga, como Brasil, con el poder de Grindelwald, que insisto, va a ser interpretado por Mads Mikkelsen, creciendo rápidamente, y ambos Dumbledore tratando de deshacer ese pacto de sangre. Confía de nuevo como gran héroe, como Mesías, a Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, y a sus amigos en una misión que enfrentará cara a cara, fuerza contra fuerza, al ejército de Grindelwald. Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, o Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, se estrenará en los cines supuestamente el 8 de abril de este 2022. Por supuesto, no exento de las controversias que incluyen el polémico despido de Johnny Depp de la franquicia, el ataque a una fanática por parte de Ezra Miller, esto sucedió en el año 2020, y esos comentarios homofóbicos de la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, que también es la responsable de esta saga y cuyos fanáticos no le perdonan esas declaraciones. Nuestro lugar número 4, la película Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que se estrenará en este 2022 en el mes de julio. Número 3. Tell me something. You can go anywhere you want, right? Any timeline. Any universe. Why do you want to stay and fight to save this one? You change the future. Y con los sonidos en su idioma original del primer adelanto que se conoció en el DC Fandom, llegamos a nuestro lugar número 3, una de las grandes apuestas por parte de DC Comics en asocio con Warner Bros. La película en solitario de The Flash, una producción que tiene como director a Andy Muschietti, que también es productor y guionista, nacido en Buenos Aires, Argentina, un 26 de agosto de 1973, y ahora llega con esta versión en solitario de The Flash, una película que funcionará en parte como cinta de origen, pero también va a tocar otros universos, otros escenarios, otras tierras, en la gran apuesta que hace el cine de superhéroes para reinventarse, y es asociar diferentes mundos. Ya el primer paso lo había dado Spider-Man Into the Spider-Verse en la animación por computador, lo reafianzó en la más reciente entrega de Spider-Man No Way Home, y ahora se vienen varias historias de este mismo corte, como una de la cual hablaremos más adelante. Y para este The Flash modelo 2022, pues el reparto tiene a un par de Batman, a un par de hombres murciélago, el de Michael Keaton, que también ha causado gran revuelo porque para muchos va a ser el Batman que va a ser incluido en los diferentes crossover que haga Warner Bros. Y DC Comics. El otro, que ya anunció recientemente en sus redes sociales que le dio gran placer, gran orgullo despedirse de esta forma del universo cinematográfico de DC, interpretando por última vez al hombre murciélago, al señor Ben Affleck, que estuvo en las entregas de Batman v Superman y también en la Liga de la Justicia. Y complementando el reparto, Temuera Morrison, Michael Shannon, Ezra Miller, siendo el famoso Barry Allen o Flash, una mujer sensacional y preciosa, Angie Traue, que fue Faora Ul en Man of Steel, al lado del famoso General Zod, interpretado por el gran Michael Shannon. Aparece Ron Livingston y una mujer que tiene nexos con Colombia, que un video, se lo recomiendo si no lo han visto, que fue bien importante en las redes sociales cuando el director Andy Muschietti le anuncia a ella, a través de una conversación por Zoom, que ella va a ser la nueva Supergirl, la superchica, y esta mujer pues rompe en llanto de la emoción. Se trata de Sasha Calle. Y hablamos de uno de los personajes más importantes de DC Comics, creado por el escritor Gardner Fox y el artista Harry Lampert. Apareció en 1940 en esa famosa portada Flash Comics Number One, apodado en ese tiempo como el Corredor Escarlata, y que ha tenido variaciones respecto a los que han sido Flash, muy al estilo de Miles Morales y Peter Parker. Pues aquí uno de los Flash era Jay Garrick, también Barry Allen, Wally West, Bar Allen, y son varios los Flash que han aparecido a lo largo de la historia, y esto trata de capturar un poco esta película. Pero sin lugar a dudas, y tenemos que hablar de la gran referencia, que el mismo director lo dijo en varias entrevistas, él se ha inspirado en una de las obras maestras del cine animado por computador de Warner Bros. Y DC Comics. Se trata de La Liga de la Justicia, The Flashpoint Paradox, La Paradoja del Tiempo, un largometraje dirigido por Jay Oliva en la animación por computador de 1 hora 15 minutos, donde ahí se habla definitivamente de esos cambios temporales, de esos universos alternos, de cómo las decisiones que se modifican en el pasado pueden afectar de manera dramática un futuro. Y veíamos también un enfrentamiento épico entre las Amazonas y los Atlantes en esta producción. Insisto, si no la han visto, sería una muy buena referencia antes de ver The Flash de 2022. Se trata de La Liga de la Justicia, La Paradoja del Tiempo, del año 2013. Y pasando a la historia, supuestamente en la película de Flash podremos ver cómo Barry Allen intenta sacar a su padre de la cárcel. En Flashpoint Paradox, él cambiaba o trataba de cambiar el destino trágico de su madre. Como no lo consigue en primera instancia, utilizando los métodos legales y apegándose a la ley, decide usar esa fuerza de la velocidad que brilló con luz propia cuando tuvo esa memorable escena en la Liga de la Justicia, en Zack Snyder's Justice League, y esto provocará que el presente se altere radicalmente. Y por eso van a llegar personajes tan impactantes como el General Zod, Faora Ul, además de diferentes versiones de Batman, insisto, la de Michael Keaton y la del mismo Ben Affleck. Y aparecerá Supergirl, que será una versión muy diferente a la que estamos acostumbrados los fanáticos de DC Comics, producido por Warner. Así que, insisto, una de las grandes apuestas de los cómics por parte de DC para este 2022 llegará en noviembre, The Flash, la película protagonizada por Ezra Miller. Número 2. We tampered with the stability of space-time. Don't cast that spell. It's too dangerous to find. I won't. The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. Wanda, I need your help. What do you know about the multiverse? Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 9 de enero del año 2022, y seguimos en este top 20 de las películas más esperadas para este año que recién comienza. Y estos sonidos en su idioma original pertenecen a las primeras imágenes, a los primeros avances que se conocen de otra de las grandes apuestas, si no la más, del universo cinematográfico de Marvel para este 2022. Una película que pinta muy, muy bien, llena de acción, aventura, fantasía, surrealidad, Abismo, su título original Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y que se presentará para el público hispano como Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Multiverso. Ahí está la palabra clave, multiverso, el multiverso que, insisto, ya fue explorado por un par de largometrajes de Marvel y que ahora parece ser la nueva corriente, el nuevo camino a seguir por parte de las películas de los superhéroes, además de los crossover, pues también se van a explorar esos multiversos, por eso los fanáticos van a estar más que complacidos de ver varias versiones de un mismo personaje. A eso le apuesta también esta película Doctor Strange en su segunda entrega, que tiene como director a un productor y guionista muy muy reconocido, muy respetado, que también ha hecho lo suyo, lo propio en el mundo de los superhéroes, Sam Raimi, nacido en Michigan un 23 de octubre de 1959. Este hombre también se mueve muy bien por los terrenos del terror. Hizo esa película de culto de 1981, Evil Dead o Posesión Infernal, pero sin lugar a dudas, si hablamos de superhéroes, tenemos que hablar de ese Spider-Man del año 2002, donde Sam Raimi fue el director. Y ahora para esta película, el Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, aparece como gran protagonista nuevamente Benedict Cumberbatch, aquí acompañado por la preciosa, hermosa, Dios mío, qué mujer como sale de linda, hasta esta bella Elizabeth Olsen, que arregla un poco ese también adefesio llamado WandaVision, pero bueno, no digamos más porque los Marvelitas se pueden poner molestos. Elizabeth Olsen nació un 16 de febrero de 1989 en Los Ángeles y es la famosa Wanda Maximoff del universo cinematográfico de Marvel, que apareció en Capitán América Civil War y también en Avengers. También hizo una película muy muy interesante llamada Wind River en el año 2007 con otro hombre del universo de Marvel, el señor Jeremy Renner. Pero volviendo a este Doctor Strange, pues en este reparto también aparece Chiwetel Ejiofor, la preciosa Rachel McAdams y Benedict Wong, más conocido como Wong. Y esta es la puesta en escena por segunda ocasión en el live action del famoso Dr. Stephen Vincent Strange, un superhéroe y cirujano ficticio que aparece en los cómics de Marvel, creado por Steve Ditko y el escritor Stan Lee. Este personaje ya tiene sus años, apareció un julio de 1963, y entre sus enemigos, pues las fuerzas son bastante poderosas, como el famoso Dormammu, al que ya le hizo un hechizo de bucle, pero también aparece Kailicious, al cual ya enfrentó, el rol interpretado por Mads Mikkelsen, y el Barón Mordo, entre otros. Y esta película, dentro de sus primeras imágenes, pues nos deja ver un mundo completamente irreal, pero envolvente, atractivo, misterioso, luminoso. Se quedan cortos los adjetivos para definir esas imágenes que han creado con propiedad los señores del universo de Marvel. Y es que tras los acontecimientos vistos en otras producciones como WandaVision, como Loki, como What If, regresan varios personajes y varios conceptos que apuntan a el gran punto de quiebre de esta película, y es la famosa explosión del multiverso en esta nueva aventura del Doctor Strange. Y aquí vemos como una visión oscura, como ese lado tenebroso de el mismo Doctor Strange, que podría ser el gran villano de esta historia. Esta película, que en su primera entrega tuvo una recaudación baja para su calidad y para lo que tiene acostumbrado Marvel y Disney a recibir en taquilla, apenas recogió 677 millones de dólares en 2016, pero con todo el hype, con toda la expectativa que ha creado a raíz de el tema que va a tocar y de sus primeras imágenes, seguramente va a doblar en taquilla a su predecesora, la cinta del año 2016. Así que en mayo llegará una de las grandes apuestas, si no la más, de Marvel para este 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Número 1. Bruce Wayne. Sorry? I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. You know, you really really could be doing more for this city. Y en el lugar número uno aparece el superhéroe más importante para muchos de la historia, la gran creación de Bob Kane y Bill Finger, que apareció por primera vez en Detective Comics del número 27, el 30 de marzo de 1939, cuya fecha se celebra con fervor por parte de los numerosos, de los millones de fanáticos del detective más importante de los cómics, el murciélago Batman, que ha tenido una serie de adaptaciones en live action, tanto en la televisión con Adam West como en el cine. Cuando el género de los superhéroes no era tan rentable en los años 80, vino el señor Tim Burton y le dio nueva vida con ese famoso Batman. De ahí en adelante vinieron unas entregas no tan afortunadas. Después el personaje volvió a caer en el olvido, pero en el año 2005 llegó el señor Christopher Nolan y, contándolo de manera diferente, le dio nueva vida con esa película Batman Begins, que recogió 371 millones de dólares. Después vendría para muchos la mejor película de superhéroes en toda la historia, que abrió el concepto de que simplemente no se trataba de historietas de cómics, sino eran historias trascendentales, sesudas, muy muy bien logradas, como fue The Dark Knight en el año 2008 con 1.004 millones de dólares en recaudación. Y después esa entrega que bajó en calidad, pero que cerró una época gloriosa tanto para los cómics como para Christopher Nolan, en el año 2012 con The Dark Knight Rises, El Caballero de la Noche Asciende, de 2012, con 1.081 millones de dólares de recaudación. Y ahora llega el tan esperado The Batman, la película dirigida por Matt Reeves, el hombre nacido en Nueva York un 27 de abril de 1966, responsable en el pasado de interesantes entregas del Planeta de los Simios, como la de 2017 y 2014, también Cloverfield o Monstruoso del año 2008, y la versión norteamericana de la cinta vampírica Let Me In, Déjame Entrar. Y cuando se conoció que el señor Edward Cullen, o mejor, el señor Robert Pattinson, nacido en Inglaterra un 13 de mayo de 1986, iba a ser Batman, pues muchos pegaron el grito en el cielo y decían, y dicen hasta el momento, porque no se ha estrenado la película, que este hombre no tenía la piel, ni la carne, ni el cuerpo, ni la actitud, ni el rostro, ni nada para ser Batman. Pero paso a paso, él muy callado, con su buen trabajo, y es que muchos, insisto, lo recuerdan por Crepúsculo, pero este hombre ha tenido grandes y muy esmerados papeles que demuestran que es un gran actor, y en las primeras imágenes, en los trailers que se conocen de Batman, ha demostrado que puede ser un muy buen hombre murciélago. En esta ocasión, acompañado por un reparto muy muy reconocido, donde ese gran villano es Paul Dano, interpretando al famoso Acertijo. También en el reparto aparecen Peter Sarsgaard y Anna Saliuk, y una mujer impresionante, despampanante, nacida en California un 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, la sensacional Zoe Kravitz, que la vimos en Mad Max, y también como Angel en X-Men First Class en el año 2011. Soy la venganza, dice este Batman de Robert Pattinson, que según lo que nos cuenta o nos contará esta historia, ha tenido 2 años como Batman, siendo un personaje bastante oscuro, con problemas emocionales, metiéndose en la psiquis del personaje, acechando las calles, pero a su vez también en su rol que muestra a la sociedad en esa cara de hombre millonario como Bruce Wayne, también está navegando las profundidades de la locura. Por eso no confía en nadie, son pocos sus aliados, entre ellos se cuentan apenas a Alfred Pennyworth, el rol a cargo de Andy Serkis, y al teniente James Gordon, que es interpretado por Jeffrey Wright. Y ellos tres, prácticamente solos contra el mundo, tratan de enfrentar a una corrupta red de funcionarios y figuras de alto perfil de esta ciudad gótica. Pero todo cambia en el momento en que empiezan a aparecer una serie de pistas, también unos cruentos y espeluznantes asesinatos, y allí empieza él a investigar a otros villanos de la misma ciudad, donde aparece en el Pingüino, interpretado por Colin Farrell, Carmín Falcón, que es John Turturro, y para dar con el paradero de el más peligroso de todos, el famoso Acertijo, interpretado por Paul Dano. Y a medida que la evidencia comienza a acercarse, cada una de las pistas va a darse cuenta que esa corrupción que durante mucho tiempo ha plagado a Ciudad Gótica recae en las manos de las personas menos